porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Cambios en el gobierno y esto también repercute en los medios de comunicación. Mi nombre es Ernesto Rega y ya comenzamos con nuestro espacio semanal sobre medios y comunicación. Ya lo dijeron hace 3 meses, el proyecto de ley de radiodifusión estará en el Congreso el mes que viene. Prometen buenas noticias para las cooperativas de servicios públicos, radiodifusión y telefonía celular. Se fue Alberto Fernández, un hombre de Clarín en el gobierno. Llegó Sergio Massa, un hombre que puede salir en directo por 2 canales al mismo tiempo. Cambios en Canal 7. 4 medios de comunicación auspician la exposición de La Rural en Palermo. Paran los trabajadores de prensa de Córdoba. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, volvió a decir que el proyecto de ley de radiodifusión estará en el Congreso el mes que viene. El problema es que lo dice todos los meses desde hace 3 meses. Según dijo a los medios, la nueva ley de comunicación audiovisual o de servicios de comunicación prevé dividir el espectro radioeléctrico en 3 partes. 33% para el sector público, 33% para el sector privado sin fines de lucro y 33% para el sector privado comercial. Además, las cooperativas de servicios públicos podrían tener licencias. Este es un reclamo histórico de las organizaciones cooperativas, ya que en el interior del país son las únicas prestatarias de los servicios de agua, luz y teléfono y se les negaba la posibilidad de licencias de radio porque sostenían que podrían configurarse en monopolios. El secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, dijo que las cooperativas de servicios públicos podrán prestar el servicio de telefonía celular. Lo hizo en la 6ª jornada de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina, FECOTEL, donde otorgó una licencia de telefonía celular a cada federación de cooperativas, FECOTEL y FECOSUR, pero todavía resta definir la distribución del espectro radioeléctrico. ¡Hola, vieja! ¿A qué no sabés de a dónde te estoy llamando? Del gobierno, un hombre con importantes lazos en los medios, en particular con el grupo Clarín, Alberto Fernández, se fue de la jefatura de gabinete de ministros, pero llegó Sergio Massa, que tiene la capacidad para salir en directo en 2 canales de televisión. El día que se conoció su designación, el entonces intendente de Tigre dio entrevistas a distintos medios de comunicación y logró salir en vivo y en directo al menos por 2 canales de televisión. Después de las 22 horas, TN y C5N estaban hablando en directo, en vivo y en directo con Sergio Massa al mismo tiempo. Y también tengo unas ganas enormes de trabajar por el lugar en donde vivo. Y a eso vine desde La Nación, nuestro querido Tigre. Señor Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar... Sí, juro. El sitio Diario Sobre Diarios publicó una reseña de la relación del ex jefe de gabinete de ministros Alberto Fernández con los medios de comunicación. Según el sitio, Fernández fue autor de las principales notas publicadas con fuente anónima en los diarios del país en los últimos 5 años. Dice textualmente Diario Sobre Diarios: se fue el seductor de periodistas progresistas y liberales, uno de los que firmó la problemática pauta oficial, el componedor con el grupo Clarín y el que se podía pelear en público con el mismo diario si era necesario. De esa forma, la Casa Rosada se queda sin el gran constructor de tapas. Así dice Diario Sobre Diarios. Este sitio asegura también que el único off que no deslizó Fernández fue la primicia de su propia renuncia. La directora ejecutiva de Canal 7, Rosario Lufrano, renunció a ese cargo después de la salida de Alberto Fernández del gobierno. Entre los posibles sucesores de la periodista se encuentra el director del canal Encuentro, Tristán Bauer. El cineasta ya se habría reunido con la presidenta Cristina Fernández y algunos medios dijeron que tenía un proyecto tan bueno para el canal estatal que hasta le ofrecieron la Secretaría de Medios Públicos. En la gestión de Rosario Lufrano, Canal 7 mejoró notoriamente los contenidos del canal, aunque mantuvo siempre una línea oficialista en cuanto a los temas periodísticos y nunca dejaron de transmitir completos los discursos de Néstor y Cristina Kirchner. Otro que dicen que se reunió con Cristina para manejar desde afuera el canal estatal fue Fabián Escoltore, mano derecha de Marcelo Tinelli en la productora Ideas del Sur. Cuatro medios de comunicación auspician la exposición de la sociedad rural. Entre los sponsors que tiene la clásica muestra ganadera se encuentran Clarín y La Nación, infocampo.com.ar de Raúl Moneta y Canal Rural del Grupo Clarín. Si hablamos de los intereses entre los medios y el campo, recordemos también que anualmente Clarín y La Nación organizan la Feria Agropecuaria Expo Agro. La Asamblea del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Córdoba, SISPREN, resolvió en forma unánime realizar un paro de 2 horas por turnos para el miércoles 30 de julio en los medios de comunicación de toda la provincia de Córdoba en reclamo de incremento salarial. La propuesta patronal presentada la semana pasada consistía en un incremento del salario básico de un 15% en julio más un 5% en octubre y 300 pesos no remunerativos vigentes hasta marzo de 2009. SISPREN rechazó por insuficiente esta oferta y reiteró que el gremio manifestó la mayor flexibilidad al ubicar su aspiración en un 35%. Esta semana la cadena Fox tenía previsto emitir para Argentina aquel polémico capítulo de Los Simpson en el que tratan a Juan Domingo Perón de dictador. Es el 10º capítulo de la temporada número 19 de Los Simpson. Carl, en un diálogo con Lenny, es el que pronuncia esas palabras en la taberna de Moe. Y a principios de este año, el exdiputado Lorenzo Pepe pidió al Confer la prohibición del capítulo, pero desde el Confer no se tomaron medidas. Sin embargo, casualidad o no, Fox no emitió este capítulo, sino que adelantó el siguiente. I could really go for some kind of military dictator, like Juan Perón. He disappeared, yeah. You state disappeared. Ahora sí nos despedimos de la audiencia del sur del conurbano a través de Radio Aijuna. Un gran saludo a la audiencia de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela. Nos estamos encontrando la semana que viene para seguir compartiendo muchísimo más en este espacio sobre medios y comunicación. Hasta la semana que viene. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.